cariño, y él se estará sintiendo como un remolino, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo arrastré para mi destino. Quién se estará sintiendo dueño de este mundo, va sintiendo este amor tan grande y profundo, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo arrastré para mi destino. ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? ¿Quién? No me digas quién. ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo arrastré para mi destino? ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo, va sintiendo este amor tan grande y profundo, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo arrastré para mi destino? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? ¿Quién? No me digas quién. ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién?